mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Amigos, amigas de Radio Independiente, ya estamos nuevamente aquí viernes 29 de abril del año 2016, aquí transmitiendo desde la Ciudad de México en enlace maravilloso con la cabina de Radio Independiente en este programa, en ese tercer programa ya de la nueva temporada de La Caja de Minerva, su amigo Ricardo Pérez del Frijol. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando, por estarnos escuchando, y estamos listísimos en el muro de en Facebook, en Amigos de Radio Independiente, y mi hermano Víctor Hackett del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, mi hermanito? Aquí a tus órdenes, mi hermanito, con todo el gusto de preservar la caja de Minerva para abrirla y que de ahí salgan todo el conocimiento. Pues esta, no el conocimiento, compartir un poquitín estas experiencias de la vida, que ha sido la intención desde un principio del programa, que ya por cierto estamos por cumplir, esto fue en 2012, ya 4 años, viejo, 4 años. Pues 1.5 que se fue del aire, no es cierto, como cuánto tiempo nos fuimos, man. 3.5 para ser más precisos, pero bueno, vamos a contarlo desde que inauguramos la Caja de Minerva con este lapsus. De todos modos, cuenta. Y también tenemos a nuestro querido Farid en los controles. Farid, muchas gracias por estar soportándonos un rato. Farid García, el llamado altísimo por parte de sus cuadernos. ¿Sabes que es un cuate que mide más de 2 metros de altura? No, es cierto. Sí. Le voy a empezar a hablar de usted entonces. Y apenas tiene 17 años, mano. Eso es menos cierto. De haber salido de la cuna, no es cierto. ¿Cuántos años tienes, Carmen? Ah, tiene ya 19 años, entonces sí tiene 16 de haber salido de la cuna. Vaya, esas cosas. No, sí, una barbaridad. Fíjate que estamos teniendo para participar un poco esta cuestión de los problemas de intercomunicación. Estamos teniendo un poquito de problemas de intermitencia con el internet. Acabo de quedarme otra vez en internet, pero pues vamos a apoyarnos muchísimo contigo, mi querido Vic. Yo de todos modos estoy abierto aquí en el muro de amigos de Radio Independiente. Vi que me hiciste ya favor de anunciarnos, y pues bueno, en lo que vamos y venimos, me apoyo contigo, mi querido Vic. Pues vamos a ver qué podemos estar compartiendo, sobre todo que pues es relativo a la literatura, ¿no, mi querido Ricardo? Así es, el tema de hoy, pues mira, se acerca el Día del Niño es mañana. Felicidades a todos, aquí somos totalmente incluyentes, porque además este saludo y esta felicitación va para el niño interior que todos portamos, que todos acurrucamos y que todos consentimos y debemos de consentir. Aquellos que hayan olvidado su niño interior, por favor, no lo dejen de lado, hay mucho de niño dentro de nosotros. Entonces, pues este programa va dedicado a los niños reales y a los niños interiores que todos los adultos tenemos, y pues tratando de enlazarlo un poco con la intención del programa, que es compartir un poquito de este conocimiento, de estas experiencias, de estas vivencias y de las cosas que nos han fascinado a lo largo de la vida. Y mira que cuando digo largo de la vida es bastante largo, porque con estos 52 años que ya me cargo, pues algo podemos comentar y compartir. No digas tu edad, hermanito, porque por ahí van a pensar que todavía eres un chicuelo. Ojalá y lo piensen. Cristian ya nos está saludando, por favor, aquí en Amigos de Radio Independiente. Empezamos con los saludos. Muchísimas gracias. Mira, también ahí entonces le vamos a pedir que si conoce algo de lo que estamos hablando, que suba mucha información. Claro. John O'Neill nos está diciendo, no, ya tengo mucha pila en mi celular. Ya no tengo mucha pila en mi celular. Bueno, no me queda otra que escuchar la repetición. Y sí, es repetición, ¿verdad? Sí, tendremos repetición a eso de las 9 de la noche. Entonces, pues ya está avisado. Así es que pónganse las pilas y ahí vamos a tener esta repetición para todos aquellos que se perdieron el programa. Bienvenidos. Son las 9 de la noche con 13 minutos. Qué bueno que este, ¿cómo se llama? Este lap time que tenemos es increíble, vaya. Pero pues bueno, esperemos que todos tengan ya su pijama puesta, de franela, por supuesto. Y este, al perro al lado, el gorrito de Morocotopo, y dispuestos a escuchar el minero. Gorrito de Morocotopo. Eres todo un caso, mi querido Ricardo. Es una imagen muy romántica que tengo de mi... ¿De tu niñez? No, de mi próxima vejez, mano. Es que sí, efectivamente, Morocotopo era marroquí. Era Morocco. Claro. Entonces el sombrero que porta tiene algo que ver con la cultura marroquí. Exactamente. Esos gorritos en forma de cono truncado, con una especie de separador de libros colgando y un ribetito ahí. Y es la idea que yo tengo de disfrutar de crecer mi vejez, fíjate. Con una pijama de franela, con mi bata de seda, estilo Hugh Hefner, con un perro peludo a un lado para estarlo acariciando mientras fumo mi pipa, leo mis libros, veo mis películas y un gorrito de Morocotopo en la cabeza. No, no, pues bueno. Estás de lujo ahí para dormir. Oye, mi querido, pues tú di, ¿con qué continuamos? Vamos a empezar, si quieres, arrancamos con musiquita para que nos vayamos entrando en materia. Tenemos algunas elecciones. Mira, a lo mejor no encontramos música directamente de los puntos que vamos a hablar, pero todo va en relación con los niños, con los cuentos, con esta fantasía y con este niño interior que ya hablábamos al principio. Entonces, pues, con alguien de casa, mano. ¿Por qué no empezamos con alguien de casa? Con esta canción, a mí en lo personal me gusta mucho. Ustedes saben que estoy medio payaso para estas cosas de ser selectivo con las canciones, pero aquí debo confesar mi gusto por esta canción. El cuentacuentos de Fernando Paredes. Fernando Paredes, ecuatoriano radicado en México. Bueno, esporádicamente también se avienta sus viajes largos y parece ser que goza de ambos públicos. Y por supuesto, pues quisiéramos que también lo alojáramos aquí como todo un huésped, ¿no? Que es de un país hermano como Ecuador. Pues venga entonces, hermanémonos entonces con el buen Ecuador, que está viéndolas ahorita recientemente, ¿no? Por esta cuestión de un terremoto, parece. Claro, pues que sirva también de enlace esta canción de Fernando. Entre nuestros pueblos. Exactamente, que sirva de enlace, sirva un poco de canto de esperanza, que todo va a estar bien. Vamos a escuchar entonces a Fernando Paredes con un temazo de él, el cuentacuentos, si te parece, mi querido Vic. Venga pues. Regresamos aquí a la Caja de Minerva, Radio Independiente, Viernes Sabroso. El sol que has mudado de planeta, que has cambiado de estación, que preferiste un cuento de hadas para ocultarte del dragón. Seguramente estoy dormido acurrucado en el sillón y tu un cuarto de mi boca vas tejiendo con tu voz. preguntaré a Nemo si el rey Neptuno te dio. Y a Odiseo le diré si no eras tú aquella sirena que oyó. La verdad me siento vivo con un verso de tu voz. Un airecito en tu ventana, un rayito de tu sol, seré tu luz, tu madrugada que te abraza. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Pues este es el señor Fernando Paredes. ¿Cómo ves? Es una de mis canciones favoritas. Y tuve el gusto de decírselo personalmente, que ojalá siga componiendo así. Son canciones que le despiertan a uno, si me permites la expresión, le despiertan a uno los sueños, mi querido Vic. Son imágenes, caramelos poéticos los que Fernando tiene en esta canción. A mí me encanta este asunto. Me recuerda un poco la canción de Arturo Pérez Tejada de las caricaturas que se llaman, que en realidad se llama Para Siempre. Sí. Es un collage de todos estos personajes infantiles. Un tanto así, Fernando, pero todavía un poco más dulce, más romántico que sí. Arturo Pérez Tejada, mi hermano Arturo. Pero bueno, una canción que nos da pauta para abrir tema, para empezar con esta cuestión de los libros para niños y otros no tan niños. Y al referirme no tan niños, pueden ser jóvenes, ya chicos a partir de los 10, 11 años, o nosotros mismos, si no hemos tenido la oportunidad de agarrar estos libros. Acabo de publicar en la página de Amigos de Radio Independiente, si lo pueden ver, la portada de, parece que fue la primera edición de este primer libro que nos trae al programa, Corazón Diario del Niño. Cuore, como es su título original en el italiano, autor, Edmondo de Amici. Edmondo de Amici, sí. Y es un libro clásico, clásico, para empezar a inculcar valores humanos y cívicos en los chicos de esa edad. Corazón es un libro que fue escrito en el año de 1886 y es tal vez una de las obras más leídas del italiano a nivel mundial. ¿Me creerás que nunca le he leído? Nunca lo has leído. Yo te cuento esta historia. Para mí fue el primer libro formal que tuve en mis manos. Mi madre me lo regaló cuando cumplí 10 años. Sí. Uno, porque el personaje principal, Enrique, es justamente un chico como de 10, entre 10 y 11 años. Y son las aventuras que va narrando en un diario, precisamente en un diario. A Enrique le regalan un cuaderno para que vaya escribiendo su diario y va narrando todas las vivencias de ese cuarto, quinto de primaria aproximadamente. Cuenta acerca de sus amigos, de quién era el niño problema, quién era el defensor de todos, un targarrón, que yo siempre me imaginé como un niño grande, en fin. Pero lo más interesante y tal vez una de las cosas más atractivas del libro es que conforme las vivencias y las experiencias y los consejos que le va dando su padre, que Edmundo, bueno, que Enrique aprende de su profesor, en fin, de todo esto, va intercalando 12 cuentos mensuales en los que se destaca valores familiares, valores humanos, valores patrióticos, valores cívicos, que tienen, por supuesto, toda la intención de inculcárselo al lector. A mí es un libro que me impactó y que recuerdo con mucho, mucho cariño. Te digo, lo tengo considerado como mi primer libro formal, fuera de los cuentos de hadas que uno lee de niño. Para mí, Corazón, Diario de un Niño fue un libro que recomendaré toda la vida. Date una oportunidad, si quieres un día de esto, mi querido Vic. Yo creo que es una lectura bastante ágil, bastante, bastante bueno, y es bonito. Es así como para salirse de esta horrible realidad que nos está agobiando diario. ¿Será como para ensoñes, más bien un libro de ensueño? No tanto de ensueño, fíjate que, pero es un libro de nostalgia, porque te regresa a la niñez. A la niñez de esos años, cuando estoy seguro, Vic, y me dirás, aquí esta a lo mejor puede ser gancho para que te atraiga a leer. Estoy seguro que te vas a identificar con el personaje, con muchos de los personajes, los vas a identificar con tus compañeros de ese entonces. Ah, ok, entonces ya empiezo a ubicarme. Pues suena interesante, ¿eh? Así como para remembrar, ¿no? Exacto, va a tener un flashback muy sabroso para esta etapa de tu vida, en que todo era inocencia, en que todo era enaltecer los valores humanos y ver a los padres y a los maestros con ese respeto que en ese entonces se le inculcaba. Por supuesto, hay que acordarse en qué época fue escrito. Ajá. De manera que es una educación muy tradicional. 1886, 41 ediciones a los 2 meses y medio de haber publicado. Fíjate, órale. Fue un hitazo. Y ha sido traducido ya a varios idiomas, ¿no? Supongo que a todos los idiomas que se hablan en este planeta ya, ¿no? Así debe serlo, no tengo el dato ahorita de cuántos idiomas, pero sí se ha tratado de hacer película, han tratado de hacer películas algunos de los cuentos. Te voy a mencionar algunos, porque por ejemplo El Pequeño Escribiente Florentino, De los Apeninos a los Andes, son cuentos. Ah, okay. El protagonista es un niño, justamente. Ok, muy bien. Oye, pues de esa época de la infancia, lo único que recuerdo así, lo peor que podíamos haber hecho era robarnos el cambio de las tortillas para irnos a parar 15 minutos a las maquinitas, ¿no? Y en el camino de haber robado el cambio de las tortillas para ir a las maquinitas, ir a tocar 2 o 3 timbres que teníamos en ese inter. Ándale, sí, también. Y salir corriendo. Éramos más inocentes, no sé, eso... Creo que pasaba en este país. A lo mejor no había tanta información. Hace poco veía que una de las recomendaciones de los pedagogos actuales es no darles tanta información a los niños. De modo que se pervierte un poco la imaginación. Pero en fin, ya hablarán los expertos de ello. El caso es que siento que sí había más inocencia. Era cuando podíamos salir a jugar fútbol a la calle. Era cuando podíamos... inventar juegos y no había nada interesante para niños en la televisión, y por supuesto no había aditamentos electrónicos para distraernos mientras la mamá echaba el café con la comadre. Entonces, pues bueno, había muchas cosas en que entretenerse. De claro. Este libro había adaptaciones en el cine, te digo, de los mismos cuentos, y tengo aquí otro dato. Incluso han hecho audiolibros para todos aquellos que se les dificulte la lectura directa. Entonces, pues bueno, hay opciones, no hay pretextos. Les recomiendo, es mi primera recomendación para iniciar a alguien a la lectura, una lectura más formal. Es un libro que nos expresa nuevos sentimientos y vivencias de un niño, ya tengo el dato aquí, de 8 años de edad. Pues bueno. Pues excelente, mi querido Ricardo. ¿Qué otro libro tienes por ahí? Mira, la contraparte que tenemos es Mujercitas. Este ya es un libro escrito también más o menos por la época, un poco antes, 1868, y es la autora es Louise May Alcott. Ella narra la vida de 4 niñas que van poco a poco creciendo, se van convirtiendo en mujeres en el tiempo de la Guerra Civil de los Estados Unidos, los años de 1861 y 65. Por supuesto, también se ven reflejadas algunas vivencias personales de la autora, de May Alcott, y cuando vivía en Massachusetts. Hay un dato curioso también dentro de este cuento de Mujeres, una novela, perdón, es la novela Mujercitas, que los personajes están representando algunos de los sentimientos humanos. Meg, por ejemplo, una de las protagonistas, Meg es la vanidad, Josefina es la ira, y también tiene algunos rasgos varoniles. Beth puede ser la timidez y Amy es el egoísmo. Entonces, pues bueno, todo eso nos puede remitir también a que la lectura de este libro puede irse entretejiendo entre valores, sentimientos y emociones naturales de los humanos, y en este caso de las chicas. Se implementó como una cuasi lectura obligada para las chicas, porque además inculcaba cómo debía ser el comportamiento de una niña en el crecimiento hacia su etapa de señorita. Por supuesto, te puedes imaginar que deben ser costumbres bastante conservadoras si nos volvemos a ubicar lo mismo que con Corazón, nos volvemos a ubicar en el contexto de la época cuando fue, recordemos que fue escrito en el siglo XIX, la mitad del siglo XIX, entonces pues el conservadurismo de las formas sí tenían que ser verdaderamente arraigadas. En el curso de la novela, las chicas traban amistad con el vecino, y por supuesto la que tenía más aptitudes varoniles, esta Jo, se vuelve su mejor amiga, ¿no? Así va transcurriendo. Yo creo que es una lectura bastante recomendable como para despertar un poco también a la contraparte de los niños, ahora con las niñas, y esta lectura de los niños. Pues muy buena recomendación. Ese libro sí tuve la oportunidad de leerlo. Salvo algunos apegos que se tienen, no sé, de manera tradicionalista hacia las cuestiones que deben, o hacia las funciones de que deberían estar cumpliendo supuestamente las mujeres, que también refleja un poco este libro. Pues salvo esos pequeños detalles que son de época, finalmente pues podemos rescatar esa obra como una obra literaria bastante interesante. Claro, no perdamos, por eso no perdamos el contexto de la época en que fue escrito. Por supuesto, puedes encontrar muchas costumbres poco feministas, por supuesto. Que ya vendrá una crítica, no faltará quien lo critique como un libro demasiado convencional. Pero yo creo que históricamente vale la pena leerlo como para ver cómo era entonces la educación de los chicos en la época. Y bueno, si quieren descontaminarse, se pueden beber un libro de Simone de Beauvoir y ya. Ya sabes cómo soy yo de satírico, hermano. De ocurrente, mi hermanito. Sí, pues digo, ya quieren esas cosas un poquito más fuertes. Lean a Simone de Beauvoir, lean a Anaïs Nin, que bueno, también algo nos enseñará. Sí, ¿verdad? Pues bueno, tenemos algo de música, ¿no? Tenemos algo de música, y no sé si tengas por aquí algunos saludos de los amigos. Está el Chango Chilango dándole like a todo, ha de estar muy activo. Esme González también ya nos está saludando y nos está dando like justamente, y nos con un emoticón aquí. Una hormiga, no sé, no lo conozco. Saludando a Esme González aquí en la imagen de Core que subimos. Ahorita subimos una portada de mujeres como referencia. Sí. También acá en el muro tenemos a Laura Gutiérrez y a Génesis Gómez Garduño. Excelente, pues muchas gracias por estarnos escuchando, Génesis, Laura, y pues, seguimos con el programa. Entonces, mándenos sus recomendaciones, por supuesto, algunos de sus libros. Estoy acordando que el primer programa de La Casa de Minerva, que hicimos el 19 de mayo de 2012, empezó con el primer libro que hayas leído en tu vida. Ah, cierto. Y se desbordaron afortunadamente muchos comentarios y muchas recomendaciones de el primer libro en tu vida. Yo convoco a nuestros amigos de Radio Independiente que nos estén escuchando, que nos recomienden libros para niños jóvenes entre los 10, 12 años a partir de esa edad, para que pudieran iniciarse en una lectura formal, fuera ya de los cuentos cortos, de los cuentos infantiles, y ya salten un poco a esto. Ya sin muñequitos, ¿no? Ya sin muñequitos, sí, que ya se salten esa página, esta parte de los muñequitos. Y pues ya puedan leer algo un poquito más largo. Hay cosas verdaderamente extraordinarias. Digo, obviamente no me he metido a lo último, a lo más de moda, que no sea Harry Potter, por supuesto, que es lo que está de super moda. Pero vamos a recomendar lo que nosotros leímos. Hay aventuras extraordinarias. Robinson Crusoe, Emilio Salgari con Sandokan, el Tigre de la... Oye, sin duda, Julio Verne. Julio Verne, por supuesto, que es uno de los grandes clásicos. Mira, vamos a guardárnoslo para el siguiente segmento. ¿Y qué te parece si nos vamos con canción, mi querido Vic? Perfecto, tú dime, ¿con cuál vamos? Mira, para no perder este espíritu infantil, más allá del señor, el señorón paisano don Francisco Gabilondo Soler, que para nosotros es un clásico obligado hablando de música para niños, sí, vamos a dejarlo descansar en este programa y pues vamos a poner otras opciones. Está Gabriela Huesca, que nos va a ofrecer este tema. Ajá. Ella es del dueto aquel, recordarás, Kitia y Gabriela, que tenían muchas, muchas canciones y producciones para niños. Y esta es una que yo recuerdo especialmente y que me gustaba mucho, y además también incursiona en ritmos alternos que no sea la música infantil pues tan niñata. Esto es un ritmo sabrosón como para el calor que estás teniendo allá por Cuernavaca, mi querido Vicky. Oye, y es calor que estamos esperándolos, porque este domingo hay un evento especial. Fíjate que en la Casa de Cultura de CIVAC fuimos invitados a un gran evento que es el primer festival multidisciplinario Danzando con el Corazón, y ahí van a haber alrededor de 50 artistas en escena. ¿Cómo ves? ¡Ay, qué rico va a estar eso! ¡Qué rico va a estar! ¡Qué antojo! Entonces, a partir de este domingo va a ser el evento multicultural. Sí, es a las 10:30 de la mañana el inicio. Es primero de mayo, así es que pues por supuesto prepárense desde tempranito para venirse, y aquí pues va a haber juegos y va a haber de varias cosas y entretenimiento en general. En la Casa de la Cultura de CIVAC. De CIVAC, muy cercano a Cuernavaca. Excelente, pues ahí convoquen, vayan acompañados, por supuesto, va a ser mucho más divertido. Y pues para ir calentando el huarache, les dejamos esto de Gabriela Huesca que se llama En la Casa Hay un Ratón. Gracias, hermanito. Entonces nos vamos con esta música y regresamos. Esto es la Caja de Minerva. En Radio Independiente. Cerdito dormido en la sala de lectura. se apresura, donde el cocodrilo aspira, corre y no respira. En la casa hay un ratón, hay un ratón. La sorpresa aprovecha y pasa como flecha y al final acierta a cruzar la puerta. En la casa hay un ratón, hay un ratón. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Uno. Pues en la casa hay un ratón. ¿Qué tal este ritmo sabrosón, cadencioso y bailadero, mi querido? Bastante simpático. Sí, son temas, bueno, obviamente, combinando un poquitín personajes simpáticos, chistosones, este ratón, y así tienen varias cosas. Mira, recuerdo también otros de los autores infantiles que fuera de Cri-Cri, pues está Luis Pesetti, está los hermanos Rincón, está María Elena Walsh ha sido poco conocida aquí en México, tengo entendido, pero ella es la autora, por ejemplo, lo más conocido es de esta canción que cantaba Chabelo, de El Mundo al Revés. Sí. Ella es la autora, ella es argentina y pues tiene también una enorme producción de música infantil y rescata muchos ritmos, latinoamericanos y obviamente originarios de la Argentina. Entonces, pues bueno, hay mucho, mucho material de música infantil. Pues ya subimos una portada de una edición de Mujercitas, como verás ahí en la página de Amigos de Radio Independiente, pues está verdaderamente ad hoc con el tema, con la época, y es una portada muy, muy clásica, muy garigoleada, ¿no? Sí, muy del estilo de, no sé, a lo mejor de 1800 quizás, no. No, yo creo que anda como por los años 30, 40. Claro. Esta portada en particular. Sí, no encontré de inmediato así como portada de la primera edición, pero es algo sumamente, sumamente clásico. No te puedes imaginar. Claro. Y algo nació en 1832. Pues bueno, murió cerca de 20 años después de haber publicado su obra. Claro que sí. Digamos con el tema. Quiero recomendar, por favor, métanse al blog Expresión Independiente de Morelos. es un blog que está muy hermanado, está muy enlazado con Radio Independiente, y es ahí donde se están guardando pues los podcasts de, muchos de los programas que se transmiten aquí en Radio Independiente. Obviamente, por supuesto, también hay podcasts, muchísimas gracias, de la Casa de Minerva, para que tengan la oportunidad de escucharlos en el momento que más cómodo se les haga y ya no tengan que esperar la repetición. O pues, si se pierden la repetición a las 9 de la noche, pues, bueno, lo pueden escuchar un poco después. Estación Independiente de Morelos se llama esto. Y cada vez se están sumando más programas. Obviamente tendremos desde allá, desde la Ciudad de México, y tendremos los que ya están respaldados desde aquí, desde Morelos. Exactamente. Pues si no tienes inconveniente, Vic, vamos a seguir con la las recomendaciones. Ah, no, claro, síguele, compañero. Pues porque luego, ya son 20 para las 5, mano. Dale, dale, porque luego trabajas medio turno y quieres completo. Fíjate que varias veces me han preguntado, se han acercado a mí y es de verdad todo un orgullo y me da mucho gusto que me pregunten estas cosas. ¿Con cuál lectura empezarías a leer, válgase la expresión? ¿Con qué libro o con qué autor sería recomendable para leer? Yo siempre les recomiendo algo un poco ligero, a lo mejor no tanto este de corazón, es un poquito más para niños, pero a la gente que esté interesada en iniciarse en la lectura en lo general, yo les recomiendo Oscar Wilde. Excelente, sí. Hijos, es maravilloso, no por nada, su sepultura está llena de veces ahí en el cementerio de Plachet, ahí en París, y la gente es un homenaje lo que hace con Oscar Wilde, darle un beso, sobre todo a las chicas que dejan marcado el bilé, dejan un beso en señal de gratitud por lo que nos legó, por lo que nos hizo volar, si no la imaginación, sí el sentimiento. Y la primera lectura que yo les recomendaría de Oscar Wilde es El Fantasma de Canterbury. Fantasma de Canterville, que es una contraposición de dos culturas, un choque cultural muy interesante y con un humor muy fino, un humor inglés, por supuesto, del señor White, en que una familia americana, llega a hospedarse a un castillo en Inglaterra y tiene un encuentro con un fantasma, el fantasma todo tradicional, las leyendas y tradiciones anglosajonas. Sí. A estos también los voy a espantar, pero ¿cuál es su sorpresa? Que los americanos están tan fuera de todas estas cuestiones tradicionales, tan fuera de leyendas. Despejados de todo fastidio, caray. Totalmente comercializados, encuadrados en cuestiones más comerciales y mucho más prácticas. Y el fantasma no encuentra la manera de podernos asustar. Sangre, y ya está la señora, es una especie de burla de esta comercialización, porque claro, la mamá empieza a borrar todos los días de la mancha de sangre, y entonces ella no tiene empacho en borrarlas, en limpiarlas con el nuevo limpiador que ha salido de moda en Estados Unidos, y limpia la mancha de sangre. El pobre fantasma se le acaba la tinta roja para aparentar esa mancha de sangre, y empieza a dejar manchas de sangre ridículamente de azules, de amarillos. Entonces, viene siendo una lectura muy divertida. Hay un par de gemelos que les llaman barras y estrellas porque son inseparables, sí. Y haciendo alusión, por supuesto, a la bandera de los Estados Unidos, que le hacen la vida o la muerte o la pena imposible, sí, al pobre fantasma. Sí, la única sensible es la chica, ¿no? La chica, que es la que le ayuda finalmente a bien morir. Ya les contamos toda la historia, pero por favor leanla, que la historia, el curso es maravilloso. Y no maravilloso. Se pierdan también, si quieren ilustrarla un poco, un par de películas que también pues han sido de buena manufactura, ¿no? Sí, cómo no, también es un clásico que tenía que ser llevado al cine, por supuesto. Entonces, inicien, si quieren iniciar una buena lectura, inicien con El Fantasma de Canterville, de el maravillosísimo Oscar Wilde. Sí. Ya tienen que seguir un poco con los cuentos un poco más infantiles. Yo recomendaría El Príncipe Félix, que también tiene un desborde de sentimentalismo y de altos valores humanitarios, ¿no? Claro que sí. Oye, mi querido hermano, también ya están conectadas Zaida de Anda y Aleska de Verde, ¿eh? Oye, qué buena noticia, hombre. Dos amiguísimas de Radio Independiente, de nosotros, por supuesto, también. Qué bueno que ya nos están sintonizando. Esto es en... por acá estarán en la página de amigos, ¿no? En la página de amigos, sí. Amigos de Radio Independiente ya nos están saludando. Y en Radio Independiente también, en la página de Radio Independiente. Estamos a la par entonces. Pues bueno, ahí están los saludos. Muchísimas gracias, querida Zaira. Un besote. Aleska, también acaba de ser su cumpleaños hace poco. También un besote. Felicidades y bienvenidas aquí al programa de lecturas para niños y no tan niños. Entonces, pues bueno. Terminábamos con Oscar Wilde, pasamos a algo un poquito más fantasioso, y esto es algo que de veras no deben dejar de leer: La historia interminable. La historia interminable de Mike Bende, que es publicada por primera vez en 1979, un exitazo que se desborda y ha sido traducido en más de 36 idiomas. Por supuesto, ya hicieron la adaptación cinematográfica. Sé que a Michael Ende no le gustó, pidió que retiraran su nombre de los créditos. Se le hizo una cosa muy burda, llena de peluches y de fantasías falsas, de modo que nada más pidió que dejaran el nombre como el autor de la obra que dio pie a esta película. En lo personal, a mí sí me gustó la película, pero pues bueno, el autor tendrá sus potentes razones para no recomendar. ¿Qué es la historia interminable? La gran lección de la historia interminable es un cuento narrado en dos momentos, no en dos momentos, sino en dos partes: la vida real y la fantasía, que en algún momento se funden estos dos mundos, de modo que el protagonista Bastian se roba temporalmente este libro que encuentra. Él es un niño buleado, entonces su vida se esconde, se escuda, se defiende y se protege a través de los libros. Entonces tiene una gran afición por los libros, este le gusta mucho y no puede dejarlo de leer en el ático de su escuela, y se va metiendo cada vez más, no nada más a la historia, sino al libro mismo, y va formando parte de la historia. El punto es que el mundo de fantasía que habita en el libro, por supuesto, cada vez va desapareciendo. La emperatriz infantil le pide a Dreyu, el héroe del libro, que investigue qué cosa es lo que está pasando con el mundo de fantasía, y descubren que es la nada. Poco a poco se van dando cuenta que la nada devora a la fantasía, porque ya no hay niños que crean en la fantasía. Aquí es donde entra Bastian, y Bastian se convierte en el héroe principal de la obra, porque le piden que vuelva a creer en el mundo de fantasía, y los niños no deben dejar de creer. Claro. Una historia maravillosa, la historia interminable, gente, y que pues por supuesto es súper recomendable para comenzarla a leer. ¿Tú la leíste, mi querido Vic? Ay, ese fue un magnífico libro, y después hicieron película. Y también tiene un tema musical muy bonito en el Never Ending Story, que es sensacional, la verdad. Mismo que vamos a escuchar en este momento para terminar de enmarcar la última recomendación. Excelente, mi querido Ricardo. La historia interminable de Michael Ende, y ahorita tenemos el tema de la película. Pues el tema final, esta canción es en los créditos precisamente de la película Never Ending Story de Imal, y no tienes inconveniente, pasamos a escucharla. Pues pasemos a escucharla, y saludos también a Aleska. Gracias, estamos igual de gozosos que tú por tenerte como escucha. Qué gusto. Saludos, un beso, y pasemos a escuchar Never Ending Story. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Neverending Story es, wow, ya un clásico en las películas para niños, aunque al señorón Mike Lende no le haya gustado. Lamentablemente ya falleció Mike Lende y pues manifestó que no era de su agrado totalmente. Ya para cerrar un poquito con este gran autor, léanse también Momo, que es esta niña que tiene que luchar contra los hombres grises, ¿no? Y es todo, los caballeros de gris o los hombres de gris, y es todo un concepto acerca de la pérdida del tiempo, del ahorrar, que te roban, los hombres de gris te roban el tiempo, lo meten a un banco, pero hacen que te olvides. Curiosamente, entre más ahorras, menos tiempo tienes. Esto es espantoso, es algo aterrador, ¿no? Entonces, es también todo un concepto, se habla en contra, protesta en contra del consumismo y de la comercialización. Todo el mundo está atareado, deja de dormir, deja de disfrutar las cosas que valen la pena, de modo que por no perder el tiempo, entonces se dedican a producir, de modo que se olvidan de cosas más importantes o más espirituales. Momo, también del señor Michael Ende. No nos queda mucho tiempo, mi querido Vic, entonces vamos a cerrar con una lectura que yo considero, por favor, y si tú no lo has hecho, ahorita mismo me lanzo a Cuernavaca a jalarte las orejas. A ver, no me vas a salir con la Biblia, porque ahí sí te... No, para eso ya la lee nuestro querido presidente. No, él ya le consulté el otro día en su muro oficialmente. Le pregunté en qué parte de la Biblia se había quedado. No, y por supuesto todavía lo está buscando. No, pero bueno, no, la recomendación que voy a hacer es para los niños y las niñas y de todas las edades. O sea, leer esto es una delicia, y es, ahora sí, regresar a los muñequitos. Con Q. La bien querida Mafalda. Claro, con Q de Quino. Con Q de Quino. Hay que leer a Quino, o si no leerlo, hay que ver sus magníficas ilustraciones que hablan por sí mismas. El trabajo de Quino es sensacional. Este artista gráfico argentino. Pero la obra de Mafalda, ¿tú sabes cómo empezó Mafalda, mi querido Vic? No tengo el dato, pero si me lo compartes. Ahí les comparto, fíjate, yo también me llevo la sorpresa. Mafalda empieza por una petición publicitaria. Esto, una agencia de publicidad pide a Quino que haga una tira cómica para promover una marca de artículos electrodomésticos. Mansfield es el nombre de la marca de estos artículos electrodomésticos. Después de varios intentos, pues quieren hacerlo, quieren subirlo, no resulta. Una de las condiciones para que pudiera publicarse como tira cómica es que todos los personajes empezaran con M, su nombre. Entonces podemos entender por qué Mafalda es Mafalda. Sí, Manolito. Manolito. Memo. Ya después, ya salieron de esta intención. No funciona como cuestión publicitaria, se pierde, fue un fracaso. Y otros intentos, un par de intentos más por publicarse en revistas y en periódicos, también vienen un poco abajo hasta que por fin da en el clavo y quitan toda esta cuestión de que tiene que ser con M. Al principio es una familia convencional, clase media argentina, que poco a poco va integrando Quino a los demás personajes. Entonces, ahora sí, vienen los amigos de Mafalda. Mafalda lo toma de una película llamada Dar la Cara, hecha en 1962, basada en una novela de David Piña, y hay una bebé con ese nombre. Entonces, aquí no se le hizo un nombre alegre y muy adecuado para el personaje que estaba planteando. Mafalda, una niña de aproximadamente 8 años, que cuestiona todo lo que hacen sus padres, todo lo que hace de la sociedad, cuestiona a los políticos, cuestiona el consumismo y cuestiona la falta de interés por cuestiones más interesantes, como puede ser la cultura, la música. Amante, por supuesto, de los Beatles, amante de la naturaleza, la principal defensora del mundo, y de veras hay que leer todo Mafalda. Este es un libro que tiene que estar en la biblioteca de cualquiera que quiera despertar aquellas inquietudes infantiles que todos tuvimos, aquellas preguntas que no nos contestaron y aquellas ganas de cambiar el mundo desde pequeños. Así de que, muchachos, a leer. Claro. Y adicionalmente las tiras cómicas que derivaron de este trabajo magnífico de Quino como caricaturista y que pues también tienen un retrato de la época, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Mismo Humberto Eco, que hace la introducción de una de las ediciones de Mafalda, recomienda que hay que leer a Mafalda para entender a la sociedad argentina de entonces. Claro. Entonces, pues bueno, estamos hablando de que Mafalda comenzó a escribirse en 1962, una época bastante dura para los argentinos, tiempos de dictaduras, deben acordar, tiempos duros, tiempos muy, muy fuertes. Sí, unas dictaduras ahí que tuvieron que padecer nuestros amigos argentinos. Exacto. Entonces, bueno, Mafalda crece rodeada, inmersa en toda esta sociedad combativa, en esta sociedad contestataria, una sociedad que no se queda callada, una sociedad que todo el tiempo va a proponer un mundo mejor, ¿no? Lean Mafalda, son mis recomendaciones, digo, por supuesto ustedes tendrán muchísimas más, pero son las recomendaciones que yo hago y que las dejo así para los amigos de Radio Independiente, que pudieran hacerlas a sus pequeños, a sus jóvenes, a sus incipientes jóvenes, o que las agarren de una vez si es que alguna vez no tuvieron en sus manos estos libros, estas obras. Y pues para cerrar, vamos a cerrar un poquito, vamos a ver si tenemos algunos saludos más, que no he revisado, vamos a darles refresh a la página de Amigos de Radio Independiente. A ver, también en eso estamos, acá en la página de Radio Independiente. A los amigos nuevamente les comentamos que pues está ahí disponible para que puedan tener acceso a los podcasts, perdón, en este espacio que se llama Expresión Independiente Morelos, y ahí es donde pueden tener acceso a todos estos podcasts que se han grabado de los programas anteriores y de este en particular, que va a estar disponible, y adicionalmente les avisamos que a las 9 de la noche vamos a tener la repetición. Ok, a las 9 de la noche estén atentos y pues para poder escuchar, no dejen de todos modos, aunque sea una repetición, no dejen de poner sus recomendaciones de lecturas para niños y no tan niños. Mi querido Vic, pues vámonos con canción. Canción, ¿tienes música? Esto es un par de canciones que teníamos por aquí reservadas. Una de ellas es Otra Vez Sopa, que esto es de la serie que después salió a colación de la historieta, de la tira cómica. Uh-huh. Otra Vez la Sopa, con Mafalda y sus amigos, para recordar a la buena Mafalda. Me sigo quedando con la Mafalda leída, no con la Mafalda animada. Sí. Siempre me va a despertar muchísima más imaginación. Y para cerrar, es una canción de Van Morrison, un super clásico autor de los años 70, que aunque fue hecha como para un viejo amor, para un amor nostálgico, yo la tomo como una canción obligada también para que sigamos siendo estos niños. La canción habla de cómo se divertían, cómo hacían travesuras, cómo corrían en el pasto él y su pareja, y era finalmente dejar salir ese niño interior, compartirlo con tu pareja y disfrutar la vida que finalmente para eso estamos aquí. Esto se llama Brown Eyed Girl, y es de Van Morrison. Con esto cerramos el programa del día de hoy. Y muchísimas gracias, querido Vic, por estar otra vez soportando en esta hora a un servidor. No, hombre, ¿cómo crees? Al contrario, yo te agradezco porque permaneces, porque tienes a bien realizar estos enlaces desde la Ciudad de México, y porque pues nunca mente va a perder la calidad que tiene este gran programa, que es La Caja de Minerva, que está a tu cargo. Gracias a ti por permitirme estar contigo al aire. Al contrario. contrario, muchísimas gracias. Gracias, Farid, otra vez por soportarnos. Ya aguantaste 3 programas, ya te vamos a dar la titularidad. Muchísimas gracias. Ya tiene camiseta. Irmita, ¿sabes? También nos está saludando por acá en Amigos de Radio Independiente. Le está dando like a las imágenes. Vamos a subir imágenes de las otras recomendaciones que hicimos. Y pues bueno, vámonos despidiendo, por favor. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando. La repetición a las 9 de la noche aquí en Radio Independiente, aquí la Caja de Minerva. Y saludos, por supuesto, a todos los unicornios infantiles. Buenas tardes. Estaciones y frecuencias radiales de este planeta, surge la única radio 100% interactiva. Radio Independiente. Transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo. Vía Láctea, Galaxia Andrómeda. ¿Qué pasa, Casanova, mami? A huevo toca. No juegues, no me estés albureando. Sí, también llegamos a tu pueblito. Tombuctú. Satélite Morelos 2. Anillo Periférico. Sin albur. Hollywood, La Raza. Y circuitos computacionales. Radio Independiente. La radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. Mafalda, a la mesa. ¡Otra vez sopa! Llegar a ser grande. ¿Grande como quién? Como mamita y yo. Así que encima eso. ¡Otra vez sopa! ¡Sí, sopa! Skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts thumping, and you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl, and whatever happened to Tuesday and so slow. Transistor radio, standing in